signo lunar ascendente Tauro. Llegó la luna nueva en Cáncer, por lo tanto, llegó el momento de poner un poquito en orden tu mente y también el cómo comunicas todas esas ideas que con esta luna nueva en Cáncer vas a empezar a poner en marcha, sobre todo en tu vida privada y en tu vida familiar. No me extrañaría que también estuvieras pensando en un cambio de vivienda. Los amantes cósmicos alimentando precisamente ese sol a ese propósito de luna nueva pudiera ser el cambio de un medio ambiente más cercano. Esto también tiene que ver muchísimo con nuevas firmas y nuevos contratos. Date cuenta que al mismo tiempo Mercurio entrando en Cáncer y en el trígono con Júpiter y el Sol también en Cáncer, en trígono con Neptuno, te hace mirar al futuro. ¿Qué ideales son los que tú tienes? Aquí también tiene que ver muchísimo tu forma de comunicarte en tu vida social, con amistades o esos proyectos profesionales en equipo. Esta luna nueva en Cáncer, al mismo tiempo que se da la unión de los amantes cósmicos en Leo, podría suponer también nuevas expectativas para trabajar desde tu casa. La luna en Virgo viene, por lo tanto, a poner en marcha tu creatividad, a que puedas analizar todos los detalles para ver cómo puedes organizarte. Esto, desde luego, donde vas a dar el empujón va a ser el 17 de julio, con la luna cuarto creciente en Libra. Una luna cuarto creciente que se va a dar en tu calidad de vida, trabajo laboral y, por supuesto, el cuidado de la salud. Ha llegado el momento, por lo tanto, de empujar hacia adelante y hacer un nuevo cambio sobre ti. Nuevas formas de estabilizarte y nuevos roles. Urano está muy activo, te recuerdo. Así que aprovecha las lunas de esta fase para poder vibrar en armonía y sobre todo dentro de tu ámbito más cercano.